Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: ir por todo el mundo, anunciar la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que va acompañaban. Palabra del Señor. La palabra de Dios nos ilumina de una manera muy profunda sobre este misterio que celebramos, que es al mismo tiempo un misterio de desprendimiento y de adhesión, un misterio que nos enseña a liberarnos de lo sensible para adherirnos a lo invisible, a lo espiritual y a lo divino, que es lo que Jesús les enseñó a los apóstoles en el pasaje de los Hechos. Después de su pasión, Jesús se manifestó, les dio de nuevo la presencia sensible. Pero con la ascensión, Jesús se desprende de ellos y desaparece de su vista para enseñarles la esperanza en cosas que todavía no se ven. Efectivamente, los discípulos todavía lo necesitaban porque no entendían. Todavía le preguntaban a Jesús por el reino temporal, por el reino de Israel que, según la concepción corriente de los judíos, tenía que ser restaurado de nuevo. Pero Jesús les dice que serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, por todo el mundo. Y cuando les da esa misión universal, y les promete el Espíritu Santo, ahí desaparece. Y solamente con el Espíritu Santo tienen el conocimiento verdadero de Dios en su plenitud. O como dice San Pablo en la carta a los Efesios, tienen la perfección humana, pero es una perfección humana que viene de la gracia, el estado de hombre perfecto, que finalmente es el estado de Cristo, porque Cristo es el hombre perfecto. Entonces, todo lo que hacemos en este mundo, en el orden temporal y en el espiritual, se ordena esa perfección, incluyendo el ministerio apostólico y todas las gracias que Dios da para difundir el Evangelio. Todo está ordenado al conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe, al estado de hombre perfecto y la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Esa madurez está dada por la comunicación de la gracia de Cristo a todos los miembros, a todos los hombres en realidad, porque Cristo quiere comunicar esa gracia a todos los hombres del mundo, pero principalmente la comunica a los que lo acogen por la fe y la caridad. Y de esta manera hay un núcleo en la humanidad que llega al estado de Cristo, participa del estado de Cristo, participa del estado de perfección. Ese es el fin, pero ese fin es sobrenatural, es invisible, requiere la fe y requiere la esperanza. Por eso no solo nos desprendemos en la ascensión de la figura visible de Cristo, como los apóstoles que lo vieron subir, sino que nos desprendemos crecientemente de todas las cosas en la medida en que nos sirven, en que no nos sirven para elevarnos a Dios con nuestra mente. Entonces, cuando recibimos la plenitud, que solamente se recibe por la gracia, entonces podemos usar todas las cosas para el fin para el cual han sido creadas y podemos usar todas las gracias que recibimos del mismo Cristo. Eso significa también descender a las regiones inferiores de la tierra para subir con Cristo. Ese descender tiene un sentido diferente en Cristo. Cristo lo hace voluntariamente, sin necesidad de purificación ni de desprendimiento. Nosotros, en cambio, descendemos con Cristo, desprendiéndonos y participando de su pasión para desprendernos de todo lo que en nuestra sensibilidad y en nuestro espíritu no está perfectamente ordenado a Dios y a la gracia que recibimos de Dios. Pidámosle al Señor entonces que lo que nos dice la revelación sea la verdadera guía de nuestra vida espiritual.